podido recibir. Eduardo, cambiando un poco de tema, sabemos que renunció la secretaria de Ambiente en la ciudad de Río Ceballos. También hubo una renuncia que se dio a conocer en realidad en el día de ayer de el secretario de Obras y Desarrollo Urbano. Exactamente, así como vos lo manifestás, han presentado la dimisión, la renuncia. Te corrijo, no es secretaria, sino dirección de ambiente, la directora de ambiente, y sí del secretario de Obras y Desarrollo y de Servicios y Desarrollo Urbano, Gabriel Campo, que también el día del miércoles presentaron la renuncia, por lo cual nos llevó a tomar alguna decisión en cuanto a nombramiento de nuevos funcionarios que si querés te lo menciono. En la Secretaría de Desarrollo de Obras y de Servicio de Desarrollo Urbano ha sido nombrado el arquitecto Pablo Emilio, si alguien que forma parte del personal municipal, pero alguien que ha formado parte también del gobierno, porque ella era directora de Desarrollo Urbano. Y en cuanto a la Dirección de Ambiente, ha sido nombrado Melchor Plante, un vecino nuestro que nacido en la ciudad, en una familia muy tradicional de Río Ceballos, en lo cual está consustanciado y vimos que demostró a través de proyectos que tiene desarrollado en la cooperativa, bueno, sumarlo a este equipo con el compromiso y la posibilidad de un crecimiento no solamente de esos proyectos, sino también de dar una respuesta diferente a todas las inquietudes ambientales de la ciudad. La dirección de ambiente, ¿bajo qué área va a estar, digamos, establecida? Sí, en eso también es necesario informar que deja de depender de la órbita de política de la Secretaría de Políticas Públicas y pasa a depender de la Secretaría de Gobierno de Pablo Melano. Bien. Eduardo, cambiando también un poco de tema, ya metiéndonos en materia de salud, tuviste una reunión junto a otros intendentes muy importante con la ministra de Salud Nacional, Carla Bisotti. ¿Qué se puede rescatar de ese encuentro? Sí, mira, la reunión fue no solamente con Carla Bisotti, sino también, no con la ministra, sino también con el ministro de Deporte y Turismo, el señor Lamen. Y Río Ceballos fue invitada a participar de la misma por ser un destino turístico. Sobre todo hablamos de la temática en cuanto a la Semana Santa, a la necesidad de afianzar los controles, de tener una mayor importancia a todo lo biosanitario, la cuestión esta que la tenemos marcada a fuego en cuanto a la utilización obligatoria de barbijos, el distanciamiento de los 2 metros y también evitar las reuniones, que es lo que más trabajo nos da. Lamentablemente estamos entrando en una escala en cuanto a los casos en otros lugares. Nosotros Río Ceballos permanecemos todavía dentro del grupo que tenemos pocos, pero esto no nos quita que tengamos que estar atentos. Recién me comuniqué con el doctor Alejandro Raca, dentro de las 25.000 vacunas que ha recibido la provincia, le corresponden 300 a Río Ceballos y está operando, articulándose todo el operativo para a partir de mañana, a pesar que es sábado, vamos a realizar la vacunación correspondiente, porque ya le llegó la notificación a aquellos que ya se habían inscrito dentro de la forma que la provincia ha establecido para la vacunación. Un importante reconocimiento, digo, ¿no?, de parte de Nación, tener en cuenta a Río Ceballos dentro de esta reunión tan importante. La verdad que tuve el gusto de compartirlo con intendentes de diversos colores políticos, pero también de diversas ciudades turísticas, de todos aquellos que pertenecen a la costa atlántica, Bariloche, lugares salteños, bueno, el sur, y también compartirlo con los intendentes cordobeses, de Mina Clavero, de Carlos Paz, de La Falda, de todo el Valle de Punilla. Me parece que sí, que creo que venimos con esa intención, que Río Ceballos sea reconocida como aquella ciudad fundadora del turismo, y bueno, en eso estamos también. Hoy creo que los datos que me aportaron del turismo, tendríamos un 70% de la ocupación, y me parece que también es de destacar todo el trabajo que se está realizando desde el corredor de Sierra Chica, desde Saldán, Villa Allende, hasta nuestro norte, La Granja, pasando y llegando hasta Jesús María y Coronel Carolla. Creo que los resultados van a ser muy, muy, muy, muy importante, y creo que tenemos que continuar en esto que nos propusimos, de que Sierra Chica empiece a formar parte de otra oferta, o dentro de la oferta turística de la provincia. Y te cuento que también, lamentablemente, nos llega ya tarde, pero como nosotros estábamos dentro del programa de destino turístico responsable, nos ha llegado una ayuda, un fondo no reintegrable, de más de 900.000 pesos para la construcción de cartelería del COVID, en el cual seguramente dentro de muy poco tiempo vamos a ver la ciudad, bueno, con estas indicaciones, como antes te decía, que las tenemos marcadas a fuego. De prevención. ¿Qué se vislumbra, siguiendo en materia de salud, ¿no? Pero ¿qué panorama se puede llegar a visualizar después de Semana Santa? ¿Han hablado de eso? ¿Hay posibles medidas? Sí, esto es un tema que forma parte de la agenda de todos los intendentes, de todas las reuniones que tenemos. Nosotros permanentemente, en este transcurso de la semana, tuvimos reunión con el ministro Diego Cardoso y Facundo Torres de gobierno, bueno, manifestando la preocupación. Ya hay algunos intendentes que han tomado medidas en cuanto a restricciones, porque la escala de contagio, bueno, lleva límites o a números que hay que tomar, y bueno, no escapa que tengamos previsto, en caso de que esto se, bueno, nos llegue al corredor, me parece que vamos a tener que tomar medidas, pero bueno, tratemos de ir paso a paso y viendo cómo se va comportando toda esta cuestión. Pero en este caso te digo, fundamentalmente tratar de vacunar. Nuestra manifestación ha sido que estas vacunas que han ingresado sean para las personas mayores, porque las personas mayores son las que más necesitan, ya que son los más vulnerables, y me parece que, bueno, podamos llegar a completar con las dosis que ingresan esta semana y la semana que viene la mayoría de nuestros abuelos, para que darle, no la tranquilidad de que no los puede afectar, pero sí darle la posibilidad de una inmunización que significa también una posición ante al virus de diferente manera. Mañana entonces sigue la campaña de vacunación a adultos mayores, va a seguir siendo en el Polideportivo Municipal, ¿no? De acuerdo, eso lo determina Alejandro Raca, de acuerdo a la cantidad que recibamos, porque el operativo, cuando es mayor el número, bueno, tratamos de dotarle a la gente que le corresponde mayor posibilidad, mayor comodidad, pero por eso no solamente tenemos dos espacios que están destinados a eso, pero el campo de deporte sí es necesario, y de acuerdo a la cantidad. Por eso, una vez que me reporte Alejandro, doctor Raca, la cantidad, vamos a determinar el lugar. Que puede ser o el centro de salud o el campo de deporte. En estos dos ámbitos son donde realizamos la vacunación. Bueno, vamos a seguir de cerca también esa información, que es muy importante para que conozcan los adultos mayores de la ciudad. Muchas gracias, Eduardo, por estos minutos con el Anexo. No, Cari, gracias a ustedes. Les mando un abrazo, a todos los que participan de esa prestigiosa radio. Y déjame, por último, aprovechar el espacio también para que aquellos que profesan la religión católica que tengan una muy feliz Pascua en familias. Muchas gracias por tu mensaje. La seguimos de cerca. Chao, Cari, gracias. Hasta allí las palabras del intendente Eduardo Baldas y de Río Ceballos. Bueno, un recorrido muy completo. Hablamos del acto conmemorativo de Malvinas. También estuvimos hablando sobre la renuncia de estos dos funcionarios. Ya tenemos nombres para cada una de las áreas. De nombramiento, sí. Sí. Un tema muy importante, ¿no? Porque, bueno, de repente dos personas que se van, ¿quién va a estar reemplazando? ¿Quién va a estar haciéndose cargo de esas áreas? Listo. Finalmente tenemos los nombres. Por otro lado, también hablamos de salud, no menos importante. Más que todo teniendo en cuenta la reunión que tuvieron con Nación. Algo a destacar, que Río Ceballos, acá cerquita, nuestro corredor, Sierras Chicas, tuvo un lugar para poder debatir sobre salud en el Ministerio de Nación, junto a Carla Bisotti, y también de, hablando de turismo y deporte, ¿no? Un espacio muy importante. Ministro Lames, sí. Con el ministro Lames. Sí, está. Después lo otro, ¿no? ¿Cómo quedó configurado con estas nuevas comunicaciones, con estas nuevas formas que se dan, ¿no? Integrando de otra forma, porque esto era impensable. La pandemia trajo que, cosas que van a ser buenas, ¿no? Hacer una reunión en la inmediatez con la mayoría de los intendentes de los puntos turísticos de todo el país, gente. O sea, estamos hablando que la dinámica va cambiando. El desembolso también de un dinero para cartelería acá en Río Ceballos también es importantísimo. Claro, ¿no? Es pura prevención. Y algo que me gustaría destacar es que Río Ceballos venía siendo, si bien Eduardo lo dijo, fue ciudad fundadora del turismo en provincia. Años atrás quedó bastante al costado del turismo. Bueno, finalmente están dándole nuevamente un lugar en la provincia a Río Ceballos con las gestiones que también vienen realizando en esa materia, ¿no? La verdad que tuvimos una temporada, sí, pero hubo una temporada muy fuerte con mucha actividad y con muchas propuestas en la ciudad de Río Ceballos, así que eso también se celebra. 43 minutos de las 12 del mediodía en todo el país. Bueno, tenemos mensajes por acá. Mire cómo le quiero leer el mensaje antes de que concluya el blog. Dice, un saludo para Cari Lombardi, la mejor periodista del país. No firman. ¡Apa! Bueno, muchas del gracias. Del país. Hablamos muy a país recién con la reunión de los intendentes y demás. Claro, con cuestiones de turismo y seguridad. Me hicieron poner colorada. Mirá, ahí está. Le muestro el mensaje. Bueno, Lita Juárez también nos manda un mensaje. En un rato lo vamos a repasar. Un audio. Nos tenemos que volver a la localidad de... Si tenemos tiempo, vamos a ver. Con Nico Piña, que sigue allá por Mendiolaza. Hacemos alguna canción más y ya volvemos casi para el cierre.